Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM el lunes 11 de octubre a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de música académica con su anfitrión, el profesor Corrado Galcio, en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tema con Variaciones. Los saluda Einar Goyo Ponte en ausencia del maestro Corrado Galcio, quien se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. En el programa de hoy, y volviendo a examinar las formas y estilos musicales, recordamos que en una de las primeras emisiones del mes de agosto nos dedicamos a describirles las formas miniatura de la música. Allí señalábamos que la procedencia inmediata de aquellas eran las danzas, que se incluían en conjuntos aglutinadores llamados suites. Estas recopilaciones y su importancia en el desarrollo de la música occidental es el tema con variaciones de hoy. Que sonó hasta hace un momento fue el preludio de la suite para cello solo número 1 de Johann Sebastian Bach, en la paradigmática interpretación de Pablo Casals. Con ella catamos un extraordinario ejemplo del espíritu del género que exploraremos hoy, el de la suite. (Risa) Para dar inicio a estas composiciones, se hizo costumbre, aunque no constante ni taxativa, presentar un movimiento de carácter libre, modulatorio, muy parecido a una improvisación sobre la gama y las posibilidades tonales del instrumento, pues esta fórmula del preludio se aplicaba más frecuentemente a las suites para un solo ejecutante, fuese del cello, del clave, el violín o la flauta. Pero volvamos al inicio. La palabra suite es francesa y significa continuación, continuidad, serie, enseguidilla, y en el plano estructural musical eso es lo que constituye una suite, una sucesión de piezas musicales, original y mayoritariamente provenientes de la danza o de los aires populares, tal y como refiriéramos en el programa de las miniaturas musicales. Ticià Riera, en su libro Evolución del Arte Musical, ediciones del Bronce, Barcelona, año 2000, nos dice que en principio era solo una serie de danzas con texto, hasta que en el año 1600 Hans Leo Hassler, nacido en Frankfurt am Main, Alemania, en 1562, fue el primero en prescindir de él. Por su parte, Paul Poher, de coordenadas de nacimiento más imprecisas, pero también alemán, en 1625, fue el primero en hacer que las danzas de la suite tuviesen una relación entre sí. Aunque otros autores, como Álvaro Marías, por ejemplo, nieguen esa relación. Este autor, en Los grandes temas de la música, Salvat, 1984, Barcelona, señala que en la suite lo que se persigue es la variedad, el contraste de unas piezas que simplemente se han yuxtapuesto. Veremos la validez de esta premisa en breve. Es en el período del primer barroco, a mediados del siglo XVII, cuando la suite se hará un género cultivado por los más talentosos compositores de la época, y cuando adquiera la estructura básica que le conocemos hasta hoy. Para describir esta, vamos a intentar hacer una especie de suite de la suite, con ejemplos tomados de varios compositores y diversas obras del género, para mostrarles las danzas o piezas contenidas en una suite. Después del preludio, utilizado, ya lo dijimos, como preámbulo, en algunos casos de instrumento solo, vienen las danzas propiamente dichas. Y estas que escucharemos son las más frecuentes. La primera es la Allemande, de la cual, como sugiere el sonido, es de origen alemán y es de movimiento moderado, esto es, en el lenguaje musical, que no es ni muy rápida ni muy lenta. Tiene normalmente un movimiento a dos o cuatro tiempos y un característico arranque o attacco en italiano en anacrusa, o sea, en el tiempo débil del compás. Si es uno de dos tiempos, el fuerte es el primero y el débil el segundo. Ta, ta, ta, ta. Esto altera los acentos y la personalidad rítmica del movimiento si el acento cae en el tiempo débil. Thomas Mays decía de la Allemande que era muy alegre y ligera. James Talbot, que era más ligera y rápida que la pavana, la cual le parecía al mismo un movimiento grave y majestuoso. Un pariente de Bach la calificaba como un movimiento serio y digno que debe ser interpretado como tal, y Jean-Jacques Rousseau decía que tenía mucha alegría, por su compás de dos tiempos. Júzguenlo ustedes en el ejemplo que les proponemos. Es la Allemande de la suite en mi menor para clavecín solo del compositor francés Jean-Philippe Rameau, en la ejecución de William Christie. Como ejemplo de la alemanda, danza de apertura en buena parte de las suites barrocas, apreciamos la de la suite en mi menor para clavecín solo de Rameau, con William Christie al teclado. La courante, o corriente, o corranda, es de origen posiblemente catalán-francés. Es de ritmo ternario, tiene variante francesa o italiana. Ha sido calificada como una danza que atraviesa y corre, con el ritmo más solemne de todos, y para ejecutarse majestuosamente. Aquí ofrecemos la courante de la partita en la menor para flauta sola de Johann Sebastian Bach. Partita era otro de los nombres como obertura o sinfonía que se le daban a las suites y de lo cual hablaremos más adelante. Interpreta el venezolano Luis Julio Toro en la flauta. La ejecución de Luis Julio Toro, escuchamos la corrente de la partita en la menor para flauta sola de Johann Sebastian Bach. Entre las terceras danzas de las suites, era muy frecuente encontrar la zarabanda, de origen español, que en sus comienzos fue una danza rápida, desenfadada y jaranera, al decir de Marías, y de Joan Corominas, alegre y lasciva, porque se hace con meneos del cuerpo descompuestos, y hasta Cervantes la refiere por su endemoniado son. Pero al ser asumida por cada cultura, fue cambiando sustancialmente, haciéndose cada vez más lenta y solemne. Así, la zarabanda alemana, que es la que cultiva Bach, es grave y profunda, de hondos acentos reflexivos, con lo cual ya empezamos a ver cómo la suite nos va desprendiendo paulatinamente del carácter dancístico y de mero divertimento para adentrarse por la música de casi ontológicos laberintos. Comprobémoslo con la zarabande, danza que Bach utilizara en sus 6 suites para cello solo como movimiento lento de resonancias dramáticas, de la suite número 2. De nuevo el inmortal Pablo Casals. Thank you. Con Pablo Casals escuchamos la Sarabande de la suite para cello solo número 2 de Juan Sebastián Bach. En el cuarto lugar de las danzas básicas de la suite está la giga, usada con mucha frecuencia como cierre de aquella. Es de ritmo ternario, pero en corcheas, lo que le da rapidez e incisividad. La etimología de la palabra la vincula al oscilar o bambolearse, que es justamente el efecto que en el baile se perseguía con ella. Está relacionada con otras dos danzas, por su semejanza rítmica, el canario y la lur. Y por ese dinamismo se presta en el caso de Bach y Händel para usarla como ejercicios de la fuga. El ejemplo que escucharemos es muy breve y es de Georg Philipp Telemann, contemporáneo y coetáneo de Bach, y proviene de la suite en re mayor para trompeta, cuerdas y continuo. Interpreta a Stephen Burns en la trompeta y The American Concerto Orchestra. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, con el profesor Corrado Galcio, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. El segmento anterior lo concluimos con la Jig de la suite en re mayor para trompeta, cuerdas y continuo de Georg Philipp Telemann, con Stephen Burns y la Orquesta American Concerto. Otras danzas incluidas regularmente en las suites componen una variedad amplia. Entre ellas destacan la lur, la siciliana, la gavota, la bourrée, el minueto, la chacona y el pasacalle. Y junto a ellas, otras más imprecisas, que tienden a expresar más bien estados de ánimo o situaciones como los ecos, que buscan el efecto sonoro al que refieren, o la paix y la réjouissance, es decir, la paz y el regocijo, que remiten al solaz y esparcimiento propiciados por la ejecución de estas obras. Son danzas rápidas y galantes, que encontramos casi siempre en las finales de las suites. Esta variedad creativa fue haciendo que la música se fuese impregnando de la circunstancia que la motivaba, el mandato del rey, el encargo del noble o la petición de la ciudad, agregándole matices de humor y de cotidianidad a la creación sonora. Tenemos un ejemplo diáfano en la selección siguiente. Son los últimos movimientos de la suite de la música para los fuegos artificiales de Georg Friedrich Händel, compuesta en ocasión de la celebración del tratado que puso fin a la guerra de sucesión austríaca en 1748, por orden de Jorge II, quien pidió se diera relevancia a los instrumentos de viento. Escucharemos de esta suite la bourrée, la P, exquisito movimiento plácido que preludia a su contrario, la réjouissance, donde los fuegos estallaban con algarabía, y los dos minuetos finales, majestuosos y poderosos, justos para cerrar el festejo. Interpreta la Orquesta de Cámara del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Simon Preston. Thank you. la suite de la música para los fuegos artificiales de Jorge Federico Händel, seleccionamos los 5 movimientos finales con la orquesta de cámara del Concertgebouw de Ámsterdam bajo la batuta de Simon Preston. La adopción de la suite para las huestes orquestales fue un punto de inflexión importante en la historia de este género. A la variedad de piezas de distinto ritmo y espíritu se unía ahora la posibilidad de las múltiples sonoridades de una agrupación u orquesta, aunque éstas no rebasaran los 20 músicos, pero preveían la amalgama de las cuerdas con las maderas y los vientos reforzados por la percusión. La sucesión de danzas de la suite proponía unos rudimentarios orden y dinámica entre movimientos lentos y rápidos, así como una sucesión narrativa, las cuales provocaron de inmediato la composición de una forma engranada de ejecución que enseguida daría luz al concierto, primero en su acepción de concierto grosso y que veremos en posibles programas futuros, como lo prueba que François Couperin en Francia en 1722 llamara a un conjunto de suites suyas Les Concerts Royaux, los conciertos reales. Y en segundo lugar, producirían músicas con sentido narrativo o descriptivo, como la ya escuchada música para los fuegos artificiales o la música del agua, primeros esbozos involuntarios de lo que en el siglo XIX serían los poemas sinfónicos. Finalizaremos esta suite de suites con 3 breves selecciones de la suite orquestal número 2 de Johann Sebastian Bach, un protoejemplo de concierto para flauta y orquesta. Serán el Rondó, Bourré 1 y 2, que suenan seguidas, y la Badinerie final, exigente fragmento para virtuosos. Interpretan Lisa Bechnoschuk en la flauta y la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hogwood. con tres movimientos escogidos de la suite orquestal número 2 de Johann Sebastian Bach, concluimos este primer programa dedicado a la suite. En la próxima emisión veremos la anunciada relación con la sinfonía y la evolución de esta forma musical de la suite en el tiempo. Ahora... se asusten, no es aún el final del programa. Es que en el concierto del fin de semana pasado de la Orquesta Sinfónica Municipal, este tema se incluyó en el programa del primero del ciclo Rusia Espectacular, y esta es la materia de la crónica musical de la semana. En el marco de su 30º aniversario y como reapertura de su temporada, la Sinfónica Municipal brindó este concierto el domingo 10 de octubre, continente de la Rapsodia sobre un tema de Paganini, opus 43 de Sergei Rachmaninoff, y la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich. En la primera selección, el solista fue el joven pianista chino Yue Wang, quien abordó la obra con no mucha decisión. Las amalgamas de las primeras variaciones sonaron un punto caóticas y su digitación no fue todo lo nítida y contundente que esta obra, producto de un absoluto virtuoso del piano homenajeando a un legendario virtuoso del violín, exige. Es un brillante ejemplo del refinado arte del tema con variaciones. Por fortuna, a partir de la variación 12, la del minuet, fue recobrando compostura el pianista Wang para afirmarse en las siguientes con velocidad y dominio. Estuvo acertado en la célebre variación 18, la que da tema a nuestro programa, con exaltada colaboración de la orquesta y la batuta del maestro Rodolfo Salimbeni, derivando hacia una conclusión muy solvente, pero aún lejana del genio, la contundencia y la extroversión que los grandes pianistas consagrados han sellado sobre esta deslumbrante partitura. En la segunda parte, Salimbeni dirigió de memoria la potente Quinta Sinfonía de Shostakovich, logrando una de sus más profundas lecturas. Lleno de intensidad el moderato inicial, con justísima gradación el allegretto que sirve de scherzo a la sinfonía. El largo fue seguido con una expectación y una tensión excepcionales, expresivas de ese sentimiento casi agónico, tirante, que marca muchas obras de este compositor, y una exactitud y balance entre secciones de sonoridad signó felizmente el allegro non troppo final, que el director llevó con un nervio modulante de gran arrastre hasta la coda aparentemente triunfal, que gracias a la inteligente lectura de Salimbeni quedó en sugerente atmósfera de interrogante, enfoque que considero más acertado que el triunfalista en este contradictorio y complejo autor, emblema y víctima de la Revolución Rusa. Así concluye nuestro tema con variaciones de hoy. José Vicente Gamboa en la producción general, Raúl Sánchez en la consola de los controles, y quien les habló, seleccionó la música y escribió los textos, Einar Goyo Ponte, nos despedimos hasta la próxima semana. Tengan todos un muy feliz domingo. Thank you. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo, cuando el profesor Corrado Galcio les espera para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.